Frente a la consola nos acompaña el hombre de las teclas ahí, que atiende las llamadas también, el hombre que hace todo frente a esta consola, Luigi Loyo. Por acá te saludamos frente a estos micrófonos, Elsa García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, aquí les damos muchos apapachos, bendiciones, buenas vibras y cariño a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre el día de hoy con Funky, a dúo con Alex Campos. No vuelvo para atrás ni para coger impulso. No. Para atrás ni para coger impulso, que eso es lo quieren a las malas. Lo quieren a través de la guerra económica, lo quieren a través de el desasosiego de los rumores, lo quieren a través de los raspacupos. No, señores, para atrás no echamos. La revolución va para adelante. A pesar de la guerra, a pesar de los obstáculos, la revolución va para adelante y continúa la gira del presidente Nicolás Maduro. Ya llegó a Moscú, la capital de Rusia, para reunirse con su homólogo Vladimir Putin. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó este jueves a la ciudad de Moscú para reunirse con su homólogo Vladimir Putin para discutir sobre el estado del mercado global del petróleo y afinar estrategias que permitan estabilizar los precios. La ministra para la Comunicación e Información, Jacqueline Faría, informó del encuentro a través de su cuenta Twitter, @JacquelinePSUB, donde también publicó fotos del recibimiento. A su llegada, el jefe de Estado venezolano fue recibido por el vicecanciller de la Federación Rusa, Sergei Alexeyevich Ryabkov. Posteriormente se dirigió a Novo Ogariovo, la residencia campestre del presidente ruso a las afueras de Moscú, donde se celebrará la reunión en la que abordarán también la realización de proyectos de los sectores energético, agrícola e industrial, indicó Telesur en su portal. Los presidentes discutirán las relaciones bilaterales, la cooperación en proyectos conjuntos y los problemas durante su implementación, dijo Dmitry Peskov, portavoz del mandatario ruso, señalado por la web de Russia Today. En su gira internacional, el presidente Maduro visitó Irán, Arabia Saudita, Qatar y Argelia con el fin de construir el consenso necesario para la recuperación de los mercados, de los precios y su estabilización en mediano plazo. Y bien interesante, una reflexión que hizo Luigino Bracci en las redes sociales sobre la importancia de la gira del presidente Nicolás Maduro por estos países, ¿no? Porque empieza la oposición, esa es una gira desesperada, esa es una gira fallida. Miren, señores. Mira, incluso hay los más atrevidos, han dicho, no, es que esa es la luna de miel del presidente con Cilia Flores, y están de luna de miel. Han dicho cosas no, como esta. No, es que es impresionante, la miseria humana de parte de los voceros de los partidos políticos de oposición. Pero fíjense ustedes, ¿no? Lo que es el presidente Maduro se reunió. En primer lugar, fue a China, con el presidente del país más poblado del mundo, consumidores de petróleo a ultranza. De hecho, se estima que va a subir el consumo de combustible en China este año, ¿no? Entonces, fíjate, el país más poblado del mundo y la primera economía mundial. Ya, desplazando, o sea, a Estados no Unidos. No se reunió, o sea, él no se reunió con un majunchito. Bueno, más un chito, estamos hablando del presidente del país más poblado del mundo, uno de los principales consumidores de combustible y de paso primera economía mundial. Segundo, al irse a Rusia, se está reuniendo con el presidente del país más extenso del mundo, potencia tecnológica, también es una potencia militar, es el mayor productor no OPEP. Y de paso tenemos que Vladimir Putin es un ex KGB, experto en inteligencia, pesca salmones con los dientes, se baña en aguas a menos 20 grados. Mira, usted, estamos hablando recuerda, con un superhombre, Vladimir Putin. A MacGyver. Sí, bueno. Bueno, esta es Vladimir la ficción. Putin. La ficción. MacGyver es el personaje de ficción de un hombre como Vladimir Putin en cuanto a estrategias de todo tipo, ¿no? Y a inventiva, a innovación. Es que fíjate, no, bueno, pero que, es que lo, para, espérate, ¿no? Para continuar, porque ¿con quién se reunió también Nicolás Maduro? El presidente Al-Walid, heredero del poder en su mayor productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita, y su padre no recibió a Maduro por estar convaleciente, esto entre muchos otros. Ahora, ¿qué es lo que dice Luigino Bracci? Que dicen, bueno, pero que no nos está dando resultados, que él no habla qué es lo que habló. Él no habla qué es lo que habló con estas personas. Mira lo que dice Luigino, y esto es muy serio. Maduro se reúne con gigantescos estrategas mundiales sobre gravísimos problemas geopolíticos y económicos en un negocio petrolero que mueve miles de millones de dólares, con poderosos aparatos de inteligencia y gigantescas transnacionales haciendo lobby en un delicadísimo juego de ajedrez entre grandes potencias mundiales. Con un imperio loquito por conocer y sabotear todos esos planes, ¿ustedes creen que Maduro o cualquier otro de esos presidentes nos va a contar todo lo que está pasando? ¿Acaso algún manager de béisbol se delata cuando va a hacer un squeeze plays o alguna jugada sorpresa? Así de sencillo. No anda diciendo, sí, vamos a hacer... No, le va a andar cantando no. a la zona al enemigo. Ay, sí. Porque Estados Unidos, con estas estrategias para bajar los precios del barril de petróleo, prácticamente es una declaración de guerra a Rusia, a Irán y a nosotros. A la OPEP. A la, y a la, OPEP, a la, en general, a la OPEP en general. Que siempre la ha tenido, ojo. Siempre Estados Unidos ha sido el principal país que está, ha estado en contra de la OPEP. Y ahora, bueno, esta estrategia del fracking para producir el gas y el petróleo de esquisto, esta estrategia lo que viene es a retomar, ¿no?, lo que es la arremetida histórica de Estados Unidos en contra de la OPEP. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? El fracking está siendo fracaso. Ya se venía anunciando, en estos días lo comentábamos en el programa, ya una primera empresa de estas que se dedican a perforar 3 kilómetros bajo tierra, dinamitar el subsuelo para extraer este petróleo con chorros a fuerte presión. Estamos hablando que gastan una gran cantidad de aguas limpias para extraer este petróleo. Bueno, resulta sumamente costoso y esto ha hecho que varias empresas... Una empresa por lo menos ya haya ido en bancarrota, en picada. ¿Por qué? Porque la alta producción de este tipo de petróleo inundó el mercado de crudo mundial e hizo que los precios del petróleo descendieran vertiginosamente. ¿Qué está pasando? Ayer el petróleo subió. Un aumento de $4 sí, por barril subió sí, de señor. Un solo jalón. El petróleo ha venido bajando... Bueno, centavos, un dólar, otros centavitos, y así ha venido bajando día tras día. Ayer subió de un solo jalón $4 el barril de petróleo. Y ya varios analistas nacionales e internacionales, sobre todo para hablar de los internacionales, que es lo que le gusta al escualidaje criollo, ¿no? Gente de Alemania, gente de Reino Unido y estadounidenses han venido vaticinando que esta es una estrategia, además de ecocida, es una estrategia de corto impacto la que ha aplicado Estados Unidos, puesto que no pueden seguir destruyendo la corteza terrestre como lo han venido haciendo. Ya hay algunos estados y ciudades dentro de los Estados Unidos que han prohibido esta práctica porque además es altamente contaminante. Ya en este programa le hemos hablado de aquellos videos que todavía están circulando en las redes sociales, ¿no?, y en internet, gente que en su casa abre el grifo del fregadero y sale gas, le prenden un yesquero y lo que sale es candela por allí, porque está saliendo el agua contaminada con este gas ultraliviano que está contaminando las aguas, que está contaminando la tierra, secando bosques. Y hay gente que dentro de Estados Unidos, por más capitalistas que sean, dicen, bueno, pero no nos vamos a quedar sin planeta, no nos vamos a quedar sin país, sin recursos, por extraer este tipo de petróleo fracturando la corteza terrestre y además invirtiendo numerosas, mil millonarias cantidades de dinero en esta técnica terrible. Ya esto está, no es motivo para lanzar cohetes y celebrar todavía, porque los precios del petróleo todavía están algo bajos, no se ha estabilizado. Exacto, están inestables los precios del petróleo. No se ha estabilizado, pero de eso se trata esta gira del presidente Maduro. Para que ustedes vean la importancia de la gira. Si la quieren lanzar por un despeñadero, si lo que quieren ellos es tratar de deslegitimar la gira, de burlarse de la gira, miren lo que ha estado sucediendo. Y además de todo esto, con el alza ayer de los precios del crudo en el mercado internacional, vemos las alianzas estratégicas que ha ido concretando el presidente. Una de ellas, y a propósito del día de hoy, 15 de enero, Día del Maestro en Venezuela. Señor, felicidades a todos los maestros. A las maestras y los maestros. A maestros, maestras, activos y jubilados. Cómo no. Un abrazo grandote, en especial a nuestra usuaria, Ingrid Rodríguez. Sí, y además a todos esos maestros. Hoy estuve haciendo este ejercicio tempranito, recordando a todos los maestros y profesores que han pasado por la vida de este humilde servidor y que de una manera u otra han influido en quien uno es, en quien uno practica, cómo pregona las cosas, cómo piensa, cómo ha aprendido, se ha hecho ese conocimiento, y hay que rendirle homenaje a todos estos grandes hombres y mujeres. Y fíjate que una de estas estrategias de la gira, uno de los frutos de la gira, es los intercambios, sobre todo con China, en materia educativa. Se van a fundar más de 100 ciudades educativas en nuestro país. Para este año están previstas al menos 30 ciudades educativas que, bueno, van a cambiar radicalmente lo que es el modelo de educación en nuestro país. Esto es fruto de la gira, para empezar, para tener una pequeña muestra de lo que ya es una realidad. Lo que ya es una realidad. Se han inaugurado recientemente planteles gracias a este convenio que se ha hecho con China. ¿Ah? Entonces, aquí empezamos a ver los frutos. Otro fruto, ya se los mencionábamos, empezó a subir el petróleo. Empezó a subir el petróleo. Y eso que todavía el presidente está de gira. Eso que todavía el presidente no ha regresado a darnos esta buena nueva. Se van a quedar con los crespos hechos. Ayer hubo opiniones de diferentes voceros de la oposición. Uno de ellos que decía, es que es tan fracasada la gira del presidente, que en Rusia lo recibió el vicecanciller, no se va a ver con el presidente, y hoy Maduro está reunido con Putin. O sea, no, se atreven hasta a equivocarse de esta manera. Es que hablan gamelote, pero bueno, era como me... ayer conversaba con Alvarina, un abrazo grande para ti, Alvarina, y también esta mañana lo comentaba otra buena amiga. ¿Sabes cuál es lo que andan diciendo ahora? Lo que anda diciendo ahora el opositor de a pie con respecto a Herrera, Compañía Anónima y todos estos decomisos vergonzosos, este acaparamiento vergonzoso que se ha descubierto, que eso es un montaje del gobierno, que el gobierno era el que lo tenía todo acaparado y que esto es un montaje. Señores, por favor, no vale, utilicen la lógica elemental. Esta situación de escasez, ¿a quién desfavorece? Al gobierno, que al oficialismo, que se va a lanzar unas elecciones ahora para diciembre. Creo que antes, creo que para mitad de año ya, o sea, están por, exacto, ahí. Entonces, trabajando. ¿Ustedes creen que el gobierno se va a meter en algo tan suicida como dejar a los niños sin pañales? Por favor. Para montar un show de decomisos. Por favor. Por favor. O sea, por favor, señores, ¿no se dan cuenta que les están metiendo el dedo en la boca por no hablar de otro lugar? Por ser decentes por el horario. Piensen un poquito, un poquito. Bueno, pero bueno, hay gente tan mezquina que suelta eso, o sea, gente... Sobre este tema, Ensa, bueno, ayer se anunció la ocupación temporal de las 9 sedes de la empresa Herrera S.A., esta empresa que acaparó, y no tiene nada que ver con el gobierno, está vinculada con Voluntad Popular. Ya están divulgados los documentos legales de la empresa que vinculan a gente de Voluntad Popular, este partido de ultraderecha fascista que hace vida en nuestro país, el partido del monstruo de Ramo Verde, que acaparó, bueno, toda esta cuantiosa cantidad de productos de primera necesidad. Y esta misma empresa, fueron hallados 1.500.000 pañales desechables en sus galpones, solo del estado Zulia, porque también tienen galpones en el estado Falcón. Se emitieron órdenes de captura contra los dueños. Esto para la gente que dice, caray, que nadie está preso, que no sé cuánto. Se emitieron órdenes de captura en contra de los dueños de la empresa Herrera S.A. Y no solo contra ellos, porque también están imputados trabajadores, gerentes de esta empresa que, bueno, ya sabemos a qué se estaban dedicando. A los señores Herrera, porque son hermanos, ya se ha emitido órdenes de captura y tienen que ir a donde tienen que estar, señaló en un acto el vicepresidente ejecutivo de la, bueno, República, Jorge Arreaza. Y a montar guardia, se ha dicho, a los aeropuertos, sí, y puertos y aeropuertos del país, señores, porque... Esta compañía posee... O vamos a ver si estos tipos están aquí en Venezuela, sí, capaz que ya se fueron. Capaz que ya, bueno, se han ido. Bueno, orden de detención, alerta roja de Interpol, alerta, señores. Alerta roja, mira. Fíjate tú que tienen galpones en Barcelona, ajá, Ciudad Bolívar, bueno, Margarita, Carúpano, Maturín, Cumaná, Maracaibo y Puerto Ordaz. Pero es que fíjate tú que nada más en el estado Anzoátegui hallaron 50.000 kilos de leche y 159.000 latas de atún. Qué grosería. Solamente en el galpón de Anzoátegui. Fíjate tú que también encontraron de 278.696 unidades de cereal, el Zucaritas, 135.500 kilos de detergente, Ace y Ariel, 5.000 paquetes de pañales, 160.000 unidades. Estamos hablando de 134.000 unidades de papel de aluminio de varios tipos, 94.000 afeitadoras y 80.000 botellas de champú anticaspa. 94.000 afeitadoras que en los anaqueles no se ven, o por lo menos las buenas, porque uno consigue unas navajas que te sacan unos bistecs. Sí. Terrible. Y tenemos el caso de los pañales, 160.000 unidades. También encontraron 134.000 unidades de papel de aluminio de varios tipos, 94.000 afeitadoras y 80.000 toneladas de champú de capa, ya lo habíamos dicho. Esta es la misma empresa en la cual se hallaron 1.500.000 pañales desechables en sus galpones de Maracaibo en el pasado lunes. Fíjate que lo que está ocurriendo también en las colas. No, porque en varias colas han habido conatos de tumulto. Nos comentaba una compañera de trabajo algo que ocurrió en La Cascada, donde había pañales, en el centro comercial La Cascada, en los Altos Mirandinos, donde los buhoneros empezaron a pasarse unos a otros a una niñita. Estaban vendiendo pañales. ¿Así? Entonces iba una señora con una niñita de brazos. No, esta es mi niñita, compraba pañales y la niñita se la pasaba a otra mujer que estaba en la misma cola y se aparecía con la misma niñita para comprar pañales y así sucesivamente. Resulta que están utilizando a los niños para que les den lugar preferencial en las colas, porque lo que hacen es clasificar a que es una cola con de madres con niños, otra para la tercera edad. Bueno, están llevando... Esto porque las acciones de la Defensoría, claro, ¿no? La Defensoría a las colas está, entonces están los buhoneros llevando ancianos que no pueden ni caminar, los ponen a hacer cola. Pero ellos están detrás de eso. Lo que pasó ayer, lo que presenció, ¿no? Lo que presenció nuestra compañera de trabajo es que los dueños del local que estaba vendiendo los pañales se dieron cuenta de la trampa que estaban haciendo con esta niñita. Y entonces le dijeron a la buhonera, a esta señora, le dijeron, mira, no te vamos a vender más pañales. No te vamos a vender más pañales. Pues la mujer mandó a llamar a su marido, que vino armado y amenazó de muerte a los dueños del local. ¡Qué vacilón! Del local. ¡Qué vacilón! A todas estas, en toda esa broma, nada más habían tres policías. ¿Sabemos de qué local estamos hablando? ¿Qué no me dijo el comercio? No me dijo el comercio, porque esta compañera nuestra, ella no vive en los Altos Mirandinos. Le pasaron el dato y se fue con su muchachita de nueve meses recién salidita del maternal. Claro. Entonces, fíjate tú, estas cosas que ocurren, como están en las colas, y esto es un clamor popular, lo que hay, podemos decir que el 60-70% de las personas que todos los días están haciendo una cola son buhoneros y que están explotando a los niños y están explotando a las personas de la tercera edad y amenazan a dueños de muchos locales. Habían tres policías, uno entiende que ante una multitud enardecida, no, con un montón de malandros metidos en la cola, de malandros buhoneros metidos en la cola, les sobrepasa. Pero cuando la gente les dice, oye, pero ¿por qué no haces algo? ¿Tú sabes lo que dice? ¿Tú sabes lo que decían los policías ayer? Allí en el centro comercial de la Cascada. Es que si nosotros les decimos, es que nos meten presos si nos metemos con los buhoneros. Yo no creo que sea así. No. Mira, no les aplican lo que aplicaban las mafias del narcotráfico en Colombia, lo que aplicaba Pablo Escobar. Plata o plomo. Les dan plata y si no aceptan la plata, les dan plomo. Así de sencillo. Con toda humildad, desde este programa, yo quiero alertar a muchos camaradas que insisten en reivindicar la figura del buhonero. No. Camaradas, miren el daño que nos están haciendo. Miren el daño que nos están haciendo. Ojo, no es lo mismo hablar de economía informal que hablar de los buhoneros. La buhonería no es trabajo. La buhonería es esta actividad delictiva que es capaz de mutar. Fíjate cómo hicieron, cómo han hecho ellos para burlar o tratar de burlar las estrategias del gobierno con la implementación de la captahuella. Que los días de venta también los burlan. Ahora, a través de la Defensoría, se da un beneficio a la población más vulnerable, como son las personas de la tercera edad, las personas con alguna discapacidad o las madres embarazadas o con niños pequeños. O con niños en brazos. Pues. Entonces, fíjense cómo se han dado la tarea de burlar todo esto. Es una mafia, obviamente delictiva, que es capaz de mutar y tratar de burlar las leyes por cualquier parte. Sin ningún tipo de ética. Entonces, aprovechándose de ancianos, aprovechándose de niños. Tenemos un empresariado que, ay, con mis hijos no te metas, ok, con los hijos de ellos uno nadie se, no se mete nadie, pero ellos sí se meten con los hijos de los demás, que tienen a nuestros niños sin pañales, que tienen a nuestros niños sujetos a pañalitis, que tienen a muchos niños pasando trabajo, madres que los buscan en los maternales y les dan una compota al muchachito y salen corriendo con el muchachito en brazos para ver si le consiguen los pañales, porque eso es lo que están viviendo muchas madres venezolanas, ese empresariado desgraciado. Que lo que quieren es el poder, señores, lo que quieren es llegar a la presidencia y metérselo en la cabeza. Ellos no les importa a nuestros niños, se meten con la población más vulnerable, los pañales, la leche. Se están metiendo con nuestros hijos, señores. Entonces vemos a este empresariado como la gente de Herrera CA, que hace lo que hace y ya están pillados y ya sus propiedades están en manos del Estado, producto de la actividad delictiva a la que estaban dedicados. Y tenemos también a los boneros. Que nos están haciendo. Que también se meten con nuestros niños, que los agarran de mercancía, que los utilizan para hacer trampa. ¿Para qué? Para seguirle robando los pañales a los niños venezolanos. Ah, bueno, si tú quieres que tu hijo se pañales, te cobro 5 veces más, a mí no me importa. ¿Qué es eso? Yo insisto, camaradas, cuidadito con el discurso reivindicativo que hay con los boneros en algunos sectores, porque. Algunos he escuchado camaradas que dicen, no, pero es que están criminalizando a todos los boneros. No. Es que son criminales, hermano, porque lo que están haciendo es una acción criminal. Eso mira, es crimen. Una cosa es el campesino, el agricultor, que se coloca en su camioncito a venderte patillas, a venderte el producto de su trabajo. O la señora que agarra y hace tortas y te la venden un carrito, o el que hace la chicha te la vende un carrito, el perrero. O el que tiene una finquita y agarra y te vende, pero que traído de su finquita, que los hay también. Claro, y te vende un cartón, te vende un poquito de qué, unos quesitos, te vende un cartoncito de huevos, que eso es producto de su trabajo. Ahora, no me vengan a decir que es producto del trabajo el tipo que va, te hace una cola con trampa, compra un pocotón de pañales y después te lo revende 5 veces. Eso es trabajo. No me vengan a decir que hace cola es un trabajo. Es que para ellos hacer la cola es un trabajo, pero no, el de los pañales, el de las afeitadoras, el de los desodorantes, señores, no les compremos a buhoneros. En la medida que les compremos, ellos tendrán negocio. Cuando se les acabe el negocio, se acabarán los buhoneros, señores. Son las 10:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Vamos con rap. Tremendo tema de un rapero venezolano llamado Charles Daniel. Se llama ¿Pensás que todo está mal? Por eso fue que Cristo lo dijo: más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo dijo Cristo, nuestro Señor. Lo que vivimos en este planeta es una dictadura imperial. Los ricos están destruyendo el planeta. No caer en el campo del yo, evitamos el ego y las estupideces. Es real, no somos jueces, condenar no lo mereces. Enloqueces cuando obedeces, rápidamente envejeces, pasan los meses. Y en la juntura el individuo desaparece, en vida fallece, no es normal. A la final te da igual, pero hasta cuando lo extranjero será una guía para andar. Pensaremos formas, desglosaremos conceptos, cuestionaremos todo. Repensaremos el afecto, venceremos las costumbres sin disfrazar la revolución. No buscaremos salvación, por eso no más religión. Con esta incomunicación, la misión es transmitir el mensaje con otro lenguaje, crudo y sin maquillaje. Y si no puede desprenderse cuando le trabaje a su patrón, sepa usted que es mercancía de este aparato de producción. Y si no puede desprenderse cuando le trabaje a su patrón, sepa usted que es mercancía de este aparato de producción. Y si pensás que todo está mal, súmate para la idea, sí. Andas en busca de fama, sigue tu sueño y solfea, no. Vengas a hablar de respeto si en tu manifiesto crees y no creas, oh. Súmate para la idea, oh, sigue tu sueño y solfea. Y si pensás que todo está mal, súmate para la idea, sí. Andas en busca de fama, sigue tu sueño y solfea, no. Vengas a hablar de respeto si en tu manifiesto crees y no creas, oh. Súmate para la idea, oh, sigue tu sueño y solfea. Que el silencio

Aquí está de Colombia, doctor Crápula, de Venezuela, Udesca. Parroquia Caricuao, una de las parroquias musicales de Caracas. ¿Cómo no? La parroquia del Sky el Reggae. La parroquia del Sky el Reggae. ¿Y la parroquia salsera cuál es? Ah, San Agustín, ¿no? Por allá la parroquia San Juan. ¿Y dónde dejamos al 23? Y 23 también, Katia, toda esta gente, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a esta gente diciéndonos, deja de esconder las vainas, ya está bueno, ¿no? Deja de esconderlas, deja de llevártelas, deja de acapararlas, deja de contrabandear con ellas. Y hay algo bien, bien justo de precisar en este momento, porque el gobierno ya ha anunciado que el país tiene por lo menos los primeros tres meses del año cubiertos en cuanto a inventarios del abastecimiento de alimentos. Esto lo anunció el vicepresidente de Soberanía Agroalimentaria, Carlos Osorio. Pero el gobierno puede cubrir tres meses en el país. Y saben, lamentablemente hubo un retroceso, y hay que decirlo, un retroceso en cuanto a la capacidad de distribución de alimentos del Estado. Se ha incrementado la capacidad de distribución del sector privado, antes estaba en 70%, ha aumentado a 80% la capacidad de distribución de alimentos del sector privado. Para que ustedes tengan una idea de quién es el que nos está sometiendo a esto. Exacto. ¿Quién es el que nos somete a esta situación? Exacto, pero ¿por qué hay este retroceso en la distribución del sector público? Porque muchos cargos medios de los del sistema de distribución del sector público se ha corrompido, sí, y ha formado parte, ha sido cómplice de estas bandas de contrabandistas y de bachaqueros. Es así. Bastante cargo medio del sector público está tras las rejas porque los han agarrado con las manos en la masa cargándoles la mercancía a los bachaqueros. Por ahí tú tenías. Y aquí estamos hablando de eso, fíjense ustedes, para los que están mamados que dicen que el gobierno no hace nada, pues pusieron a la orden de la justicia al gerente del Abasto Bicentenario del Estado Bolívar. Este jueves, el ministro para la Alimentación, Iván Bello, informó a través de su cuenta de Twitter, @IvanJoseBello, que fueron puestos a la orden de la que fue puesto a la orden de la justicia el gerente y los trabajadores del Abasto Bicentenario del Estado Bolívar. No permitiré ningún sabotaje. Listo. Asimismo aseguró que los implicados le hacían juego a la derecha. No daremos reposo a nuestro brazo. Vamos por los saboteadores del pueblo chavista en batalla. La mayoría trabajamos en pro y amor del pueblo chavista en batalla, y una minoría convirtieron la necesidad en mercancía y deben pagar. El ministro agradeció la inteligencia social por sus denuncias y sus comentarios. Nos permitieron descubrir estas irregularidades y procedí inmediatamente. Felicidades. Vaya. Ahí vamos a hacer ello. Así es como se hace. Así y a limpiar y a depurar la cadena de expendios de alimentos del Estado y la cadena de distribución del Estado, porque muchos de ellos son cómplices de bachaqueros y contrabandistas, señores. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde que usted cuenta con dos líneas telefónicas para comunicarse con nosotros, 562-7949 y 562-3953. También puede comunicarse a través de las redes sociales en Facebook, programa La Ventana 96.3, y en Twitter, @LaVentanaAbierta. Ya tenemos la primera llamada en línea. Te atendemos. Buen día. Buenos días. Buenos días. Ramírez, de aquí de Petare. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, rapidito, porque ya sé que hay gente que se pega y verdaderamente que no quisiera estar hablando tanto, ¿no? De esos temas. Yo digo, mira, rapidito. Si Maduro estuviese de gira en Nueva York, en Washington, y se hospedara en el apartamento de Capriles, aquí no pasará nada. Sí. Aquí no pasará nada, todo estuviera chévere, el viaje de está buscando petróleo, está buscando esto, está, él es un hombre que trabaja 24 horas. Bueno, los comentarios fueron maravillosos, ¿ok? Voy a dar algunos tips. Ayer hablaba un señor y decía, bueno, cuando el petróleo estaba a 100, aquí lo que hicieron fue robar, este país lo que hicieron fue robar, es robar y cuestión. Entonces yo le digo, bueno, señor, ¿y quién llegó el petróleo a 100? Porque el petróleo estaba a 7 cuando llegó Chávez. Es así. ¿Ok? Entonces, eso también hay que decirle a la gente cuando digo, bueno, aquí llegó el petróleo, y entonces comienzan a hablar de la baja del petróleo y que cuando estuvo así en cuestión, sí, pero eso fue trabajo de nuestro comandante, el que llevara 100, porque si aquí tuviera la derecha, no tuviera 7, tuviera a 2 y a 1. Regalado. Claro, como siempre. Bueno, y por eso le molesta que sea con China y con Rusia, que estemos llegando a acuerdos, que son potencias. Pero aquí para es más, cualquier cantidad de personas que uno consigue en la calle equivocados diciendo cada barbaridad que hablan, bueno, hay que tratar de corregirles, pues. Sí, así es. Y también lo que falta aquí es que digan, o sea, el acaparamiento es el gobierno, la escasez es el gobierno. Lo que falta que digan es que el paro petrolero fue culpa de Chávez. Fue Chávez el que mandó a hacer el paro petrolero. No, bueno, que decían que era culpa de Chávez porque no quería renunciar. Sí. Oh, bueno. Imagínate. No, igualmente, cuando le dieron el golpe de Estado al comandante Chávez, decían que eso fue un autogolpe. Sí. ¿No? ¿Qué es esto? Esto nunca se van a hacer responsables de las porquerías que le hacen al país. Sí, eso solo va a ser a la oposición y los pendejos que lo creen. Sí, ahí tenemos otra llamada. Uh-huh. Buen día. Muy buenos días. Caramba. Hola, Fernando La Presta. Hola, Enza García. ¿Cómo estás, cariño? Buenos días para ti. Buenos días, Randol Borges, Luis Yerloyo. Buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Inicialmente, mi felicitación a todos los maestros de este país. Todos. Sí. Mi felicitación. Y como un cuento maluco, tengo una vieja amiga que un día me dijo, a mí no me dan clases los maestros, a mí me dan clases los profesores. Y mi contesta fue, estimada amiga, mi reina querida, todo aquel que se dedica a educar, es un maestro. Es ya puede ser el de allá arriba como el de aquí abajo, el que eduque para investigar como el que eduque para la parte inicial. Porque inclusive educación hay, y yo te lo dije así, por ser tu mujer, educación hay hasta educación sexual. Sí, señor. Ese es un educador. Uh-huh. Entonces, no hables en contra de los maestros, porque todo el que educa es un maestro. Como un cuentecito de ellos. Otra cosita. Si Maduro estuviera en Nueva York, ¿pero en cuál de los dos apartamentos? ¿En cuál de los dos, verdad? ¿En el de 6 millones de dólares o en el de 4 millones de dólares? Bueno, o sea, vamos a dejarlo en interrogante. Sí. Porque estuviera diciendo qué geniosos son los estadounidenses. El fracking, la última novedad. Vamos a vivir de ellos. Así si fuera bueno. Regalado es caro, pues. Sí. De ese punto de vista. Hablando un poquito de esta cuestión de los bachaqueros. Usted sabe que ahora existen. Bachaqueo social. ¿Cómo es eso? Ajá, bueno, fíjese bien. Aquí donde yo vivo, me han llamado. Te voy a poner dos o tres precios. ¿Quieres carne? Bueno, depende, hermano. Dígame qué es lo que usted está vendiendo. Carne molida a 300 y pico de bolívares. Dicho. ¿Quieres leche? 250 bolívares el kilito. ¿Quiere? Bueno, y así todas unas cuestiones. ¿Quieres carne de primera? De 350, de 400 a 500 bolívares. Tengo una amiga que me llamó. Mira, Fernando, aquí donde yo vivo, ella vive en el Valle, y me dijo, si necesitas café, leche, cualquier cosa, aquí se vende. El kilo de café en 120, la leche a 100 bolívares. El kilito de carne molida, más o menos 80 a 100 bolívares. Eso no sirve a chaquero social. En la parte popular te lo venden popular. Sí. Y en las partes más pudientes te lo venden a todo lo que pueden. De eso se trata, ¿ves? Porque ahora lo están haciendo. Te lo traen hasta la casa. Si sí, bueno, eso lo hacen en las barriadas desde hace tiempo. Casa. Dime, ¿me iba a decir algo? No, a domicilio, bachaqueo a domicilio. No, pero eso lo hacen en lo... A mí la señora que trabaja, o sea, que va una vez a la semana a mi casa, me lo cuenta que... Ay, no, mira, yo cuando necesito algo, yo llamo y me lo traen. Lo pago más caro, pero me lo traen. Correcto. No. De eso se trata. Y para finalizar, esto lo dijeron en estos días, ¿verdad? El señor, todo lo de la oposición, pero se lo escuché inicialmente al señor Torrealba. Maduro fue a pedir y lo regañaron. ¿Pero por qué lo regañaron? Porque fue a pedir dólares y a que suba el precio del petróleo. Usted está regañado y el precio del petróleo va a seguir así. Si usted no ahorró, escucha bien, si usted no ahorró de estos 15 años que tuvo el petróleo bollante con los precios, bueno, usted no tiene más precio bueno por el petróleo, porque eso se acabó. ¿Por qué? Por una sola razón, usted lo gastó. Pregunto, y es bueno decírselo a ellos, y ya yo he hablado en dos emisoras por allí. ¿Dónde se gastó esa boloña de dólares? ¿No fue en la plataforma social? Ahí está. Ahí está la muestra, ¿no? Ahí está la muestra. Eso se gastó en la plataforma social, porque el pueblo había que darle todo lo que necesitaba. Mejor comida, mejor habitabilidad, mejores casas, mejor educación, mejor salud, mejor transporte y mejorarlo en todo. Ahí se gastó esa boloña de real. Pero ellos no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque es que ellos lo que quieren es ese beneficio para ellos. ¿Para qué? Para que el pueblo pele, así como suena. Para que el pueblo no tenga ningún alcance, no pueda decir, ah, esto es mío, no, eso es nuestro. Porque es una cuestión, si eso es tuyo, me lo cojo yo, como lo están haciendo los Herreras. Que eso hay que tenerlo ya. Desafortunadamente varios se fueron. De todas maneras, mañana es otro día, podremos hacer otro tipo de comentarios. ¿Cómo no, hermana? Hasta mañana. Un abrazo grande, Fernando. No tenemos más llamadas. Bueno, fíjate, aquí Noticias 24 reseña unas declaraciones de Elías Agua, ¿no? Donde señala que los ajustes económicos del modelo socialista nunca implicarán volver al libre mercado. Tenemos que estar pendientes de algo, ¿verdad? Estamos a la expectativa. El próximo martes, el presidente Nicolás Maduro rendirá ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta. Entonces también se aclarará a esta gente que tiene dudas de qué se hizo con el dinero del año pasado. Bueno, ahí va a estar más que claro lo que decía nuestro Va a ser bastante extensa seguramente, sí, esta intervención del presidente Maduro, porque él va a rendir cuentas de su viaje que ha, exacto, hecho por varios países, memoria y cuenta del año pasado, y seguramente hará algunos anuncios económicos. Es lo que queremos decir, ¿no? Estamos a la expectativa de los anuncios económicos. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro pues hizo un adelanto antes de irse de gira a finales del año pasado. Habló de cómo es reformar lo que es el CENCOEX, toda una serie de cosas, pero que iba a ser Rodolfo Marco Torres quien iba a dar los anuncios económicos, ¿no? Tenemos que estar atentos y mire, señores, estamos en una situación con un barril de petróleo que está por los $40, un poco más arriba de los $40. Hay una serie de fallas, o sea, se tomaron correctivos, lo que es en el caso del dólar, que no han sido efectivos, por lo menos el caso de SICAD 2, pues el mismo presidente Nicolás Maduro señaló que mira que no funcionó. Hay quien habla de unificación del tipo de cambio. Hay muchas expectativas sobre lo que va a ocurrir en lo que son los ajustes económicos y ajustes económicos necesarios, señores, esto hay que tenerlo claro. Pues el vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial, Elías Agua, manifestó que el socialismo venezolano no es un modelo dogmático y que pueden hacerse ajustes en función de las necesidades y el bienestar del pueblo venezolano. El modelo socialista que creó el comandante Chávez no es un modelo dogmático. Agua habría afirmado en declaraciones que ofreció a la agencia de noticias de Associated Press, o AP, como es mundialmente conocida, que el gobierno nacional está abierto a considerar cambios del sistema económico, pero que estos nunca implicarán volver al libre mercado. Enfatizó que la idea del Estado venezolano es mantener un modelo que le dé satisfacción a las necesidades del pueblo. El también ministro para las comunas y movimientos sociales comunicó en los primeros días de enero que el presidente Maduro, dentro de las políticas del Estado Mayor Económico, instruyó el fortalecimiento de la economía social y comunal para robustecer el tejido de producción en las comunidades y así eliminar su dependencia de los monopolios de distribución. Fueron las palabras de el vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial, Elías Agua, y vamos a estar atentos, ¿no? Vamos a estar atentos a estas medidas. En lo personal pienso que quizás se tomen, ¿no? Y es necesario tomar medidas bastante duras, pero bueno, esto no nos ayudaría a corregir una serie de distorsiones en nuestra economía generado por la guerra económica, generado también por una falta de conciencia por una gran parte de la población, afortunadamente no es la mayoría, las prácticas, por ejemplo, del bachaqueo, de la reventa, de los raspacupos. Hablemos de los subsidios, por ejemplo. Eso lo planteaba una usuaria nuestra, Luiraima Salazar. Dice, bueno, hablemos de los subsidios. El Estado gasta un dineral subsidiando productos de primera necesidad. Y los productos están tan baratos que la gente le da por comprarlos en grandes cantidades para revenderlos. Entonces el Estado está prácticamente manteniendo a una cuerda de ladrones entre los productos subsidiados que le dan las divisas a 6.30 a los empresarios y de allí pasamos a los bachaqueros. Entonces, mire, señores, si hay circulante, para que porque aquí los buhoneros y los empresarios nos están aplicando neoliberalismo de facto. Sí. Neoliberalismo de facto. Y precios liberados de facto, ¿no estaría mejor sincerar los precios, eliminar los subsidios, pero fijar un precio justo? O sea, no es liberar los precios, es que se fijen los precios y eliminar subsidios. Eso los subiría, pero los dejaría mucho más baratos de lo que los estamos pagando ahora. ¿Cómo no? Vamos a estar claros. Y además se aprovecharía la medida para acabar con todas esas mafias, las de arriba y las de abajo. Y se acabaría el negocito. Esto es subsidiado, esto es barato, lo mando para Colombia, lo revendo acá. Ahí está sobre la mesa esa posibilidad. Ojo, no es una posibilidad que haya arrojado el gobierno. No, eso lo estamos especulando acá. Especulando nosotros con otros camaradas que estamos preocupados porque vemos que las facilidades que da el gobierno ha sido aprovechada por el sector empresarial, una importante cantidad de la población y de paso la mafia buhonera, bachaquera, colombo-venezolana. Es decir, oye, vale, entonces el presidente Maduro ahí matándose, buscando recursos, cae el barril de petróleo, entonces ahí está en Qatar, en Rusia. Tenemos un convenio con la banca qatarí. Y yo lo que me pregunto, porque esto representa un convenio, pero también es una deuda para el país. ¿Nos vamos a endeudar para que nos sigan robando los bachaqueros, los raspacupos y los empresarios como los de Herrera y Compañía Anónima? No. Entonces tenemos que tomar medidas, tenemos que cortarle las fuentes de corrupción a estas personas y castigarlas, por supuesto. Twitter, aquí nos escribe mucha gente a través de arroba la ventana abierta. Ernesto Winkeljohan dice, camaradas, ¿hasta cuándo la Conferencia Episcopal Opositora seguirá opinando como un partido político antigubernamental? Yo no entiendo por qué el cardenal, que dio unas declaraciones bastante sensatas la tarde de ayer, no le ha jalado las orejas todavía a sus obispos. Yo tengo entendido que dentro de la Iglesia Católica hay una disciplina casi militar de subordinación y de acatar los mandos superiores. Si el cardenal es de la opinión, como lo hizo el día de ayer el señor cardenal, y creo que en una entrevista en un canal privado esta mañana, si el cardenal es de la opinión que en Venezuela hay que retomar los caminos del diálogo, que el diálogo es ineludible y que tiene que haber acercamiento entre las partes, ¿por qué permite el señor Urosa que quienes están subordinados a él hagan llamados a la violencia, a la desaparición del chavismo y acusaciones tan graves como el gobierno es el culpable de todo lo que está pasando aquí? La Conferencia Episcopal se está yendo de frente con un golpe de Estado. Sí, hay que decirlo con todas sus palabras. Sí. Están apostando al golpe de Estado y ellos no se van a andar metiendo en una aventura si ellos no tienen como que si no tienen los pelos del burro en la mano. Nunca lo ha hecho. Entonces ellos están conscientes que hay un plan. Saben en qué consiste, saben que hay real y están apostando por ese plan. ¿Lo sabrá el cardenal? ¿Diego Padrón? No, el cardenal Jorge Urosa. ¿Lo sabrá? Ay, claro que lo sabe. ¿Lo sabrá? No, claro, yo me lo pregunto así, como quien no quiere la cosa. ¿Lo sabrá? Sí. Bueno, Juan Irola nos dice, la gira del presidente Maduro, efecto Maduro. La oposición está en una pesadilla eterna. ¿Recuerdan? Maduro. Esto, bueno, por declaraciones ayer que emitió el frustrado candidato presidencial. El despechado, como lo dice Diosdado Cabello. Dicen por acá, mi agradecimiento a los maestros hoy en su día. También gracias a Chávez por enseñar el camino al socialismo bolivariano. Tremendo maestro que nos gastamos acá, todo el país, Hugo Chávez Frías. La oposición le envía un mensaje al presidente Maduro. No te soporto. Otro efecto Maduro. Bueno, no te soporto. ¿Eh? Esto es una pataleta de muchacho malcriado, ¿no? Sí. Nos dicen por acá que la oposición aprenda, sin mucha publicidad. Ayer el pueblo patriótico se reunió en Plaza Venezuela. Vivan Chávez y Maduro. 10:53, es tiempo de hacer una pausa y como les decíamos el pasado mes de diciembre, que este año iba a ser bastante difícil, pero bueno, aquí estamos rodilla en tierra y con alegría, con ánimo y sin ningún tipo de miedo. Y también las crisis representan oportunidades y cuando hablamos de oportunidades, una de las oportunidades que se nos presenta es la de reflexionar sobre nuestras responsabilidades y nuestro tipo de vida. Y venimos, bueno, de una cultura capitalista que fomenta el consumo y nos hace presos precisamente, nos hace esclavos precisamente de ese consumo. Creo que decía Charles Bukowski, qué triste levantarse todas las mañanas con sueño, bañarse rapidito, desayunar rapidísimo para estar 8 horas haciendo un trabajo que va a terminar enriqueciendo a otro. Entonces, nos toca reflexionar y nos toca hacer pues un buen examen de conciencia sobre lo que son nuestros patrones de consumo, lo que son o dejan de ser nuestras prioridades, porque como decimos, no podemos negar que un pañal los pañales desechables son importantes, como también para las damas, me incluyo, son importantes las toallas sanitarias. Hay cosas que son muy importantes pero hay otras que quizás no lo son tanto, ¿no? Y hablábamos de las pataletas que están armando algunos por el costo del litro del aceite de oliva o por el costo del queso emmental importado de Francia. O porque quiero el celular de última generación, la computadora entonces, de última generación, los zapatos que acaban de salir. Vamos a reflexionar sobre lo que realmente importa y eso, y buscar alternativas para aquellas cosas. Por ejemplo, bueno, que ay, que bueno, que no tengo azúcar, pues estuve un montón de tiempo endulzando con papelón molido y la verdad es que me gusta más. Bueno. El cafecito queda mucho más sabroso con papelón que con el mismo azúcar. Vamos a la pausa con este tema de escape, consumo, gusto. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 15 de enero de 1929, nace en Atlanta, Georgia, el reverendo Martin Luther King, líder del movimiento por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. Hijo y nieto de predicadores, King inició su educación en el Morehouse College de Atlanta, donde se graduó en 1948. En 1955, obtuvo PhD en la Universidad de Boston, después de haberse convertido en ministro de Iglesia Bautista en Montgomery, Alabama, donde encabezó un boicot al transporte público para protestar contra la segregación racial en los autobuses de la ciudad. Alcanzó el nivel de dirigente nacional de su pueblo al frente de la organización denominada Conferencia del Liderazgo Cristiano, que realizó una marcha multitudinaria sobre Washington. Las tácticas de combate que utilizaba King frente a la discriminación por los derechos civiles de los negros se inspiraba en las que empleó el Mahatma Gandhi en su lucha para lograr la independencia de la India por medios pacíficos, enfrentándose a otros dirigentes negros que propugnaban la violencia. En 1964, recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel dirigente en la aplicación de los métodos de la resistencia pacífica en la lucha por la igualdad racial. Martin Luther King murió en abril de 1968, asesinado por un francotirador blanco que le disparó mientras se hallaba en el balcón de su habitación en el motel donde se alojaba con algunos partidarios. Su asesino, un fanático racista llamado James Earl Ray, fue condenado a 99 años de prisión. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¡Ey! Es contigo. Gracias a tu colaboración y a la llamada oportuna al 171, el delito del robo se redujo en un 85% en comparación con años anteriores. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. Sipsi, pregonando conciencia. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. En las entrañas de Venezuela dicen que han encontrado una cosa buena. Dicen que vale mucho, dicen que huele mal. No me imagino qué será. Dicen que puede más que cualquier gobierno, que es una maldición que inventó el infierno. Que puede hacernos ricos, que puede hacernos mal. Solo el tiempo nos lo dirá. Me da lo mismo, nada me va a tocar, voy a seguir viviendo igual. Desde Menemauro hasta Mirimire y desde Caripito hasta Quiriquire, tácata los taladros, tácata, tácata, quieren la tierra sin cesar. Los extranjeros dueños de las cuadrillas van anunciando un mundo de maravillas. Que ya no habrá pobreza, ni pena, ni dolor. Que vamos a vivir mejor. las entrañas de Venezuela. Dicen que han encontrado una cosa buena. Dicen que vale mucho, dicen que huele mal. No me imagino qué será. Dicen que puede más que cualquier gobierno. Que es una maldición que inventó el infierno. Que puede hacernos ricos, que puede hacernos mal. Solo el tiempo nos lo dirá. Ojo negro, oro crudo, ¿qué futuro nos traerá? Realidades o espejismos, a mí me da lo mismo. Nada me va a tocar, voy a seguir viviendo igual. ¡Aya! ¡Aya! ¡Ah, la voz inigualable! ¡Qué voz maravillosa! De Gualberto Ibarreto. De Gualberto Ibarreto y esta letra y esta canción Oro Negro, ¿no? Que es una crítica precisamente a lo que ha sido el petróleo en Venezuela. Dicen que puede más que cualquier gobierno, que es una maldición que inventó el infierno, que nos pueda hacer ricos. Bueno, ¿qué futuro nos traerá? ¿Realidades o espejismos? No sabemos, ¿no? La canción pues le da el beneficio de la duda y se nota que es una canción escrita en la Cuarta República, quizás antes de la nacionalización del petróleo, ya que en el coro dice, a mí me da lo mismo, nada me va a tocar, voy a seguir viviendo igual. Y eso fue lo que pasó en la Cuarta República cuando todos los beneficios de la explotación del petróleo o pasaba para los meritócratas o pasaba para las transnacionales, pero el pueblo no veía ni un solo beneficio de del petróleo. Ahí había un Manuel Rosales que hablaba, mi negra, la tarjeta mi negra, para que te den una limosna. No, ¿no sabes cómo estamos nosotros viendo los beneficios del oro negro? En las escuelas, en la creación de universidades, en el cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, en el satélite Simón Bolívar, en el satélite Miranda, en la generación de oro. Ahora es que la gran misión Vivienda Venezuela, ahora es que de verdad los venezolanos estamos viendo los beneficios de este oro negro al que le estaba cantando hace unos minutos Gualberto Ibarreto. Dignificación por todas partes, en todos los estratos, porque en revolución la capacidad de amar es infinita. Y esto ha llegado hasta nuestras mascotas. Esto ha llegado compañeros de vida. Las mascotas y los animalitos, ¿no? Los animalitos en situación de calle. Estamos hablando de poblaciones de perros y gatos en situación de calle que tienen derechos. Tienen derechos y tienen derechos a una vida digna. Y tienen derecho a que no se les sacrifique, a que no se les aplique una eutanasia o que no se les maltrate. Tienen derecho a una vida digna. Y como esa capacidad de amar es infinita, siempre recordamos con mucho cariño y con mucha emoción esa anécdota del comandante Chávez de la perrita que había, la perrita herida, que había recogido en una carretera. Y todos de alguna manera hemos convivido con algún animalito comunitario, por lo menos los que no tienen mascota, pero siempre está el perrito de la cuadra, el gatico de la cuadra, y no podemos evitar sentirnos conmovidos cuando vemos un perrito enfermo, un gatito enfermo, sarnoso, con tumor de sticker. Realmente cuando están atropellados o cuando están heridos, nos afecta a todo, a todas las personas de bien, ¿no? Pues hace un año se creó, ¿no?, inspirada en el comandante Chávez y gracias al esfuerzo de muchos colectivos animalistas, se creó la Fundación Misión Nevado, que esta semana se encuentra de aniversario, y se encuentra en línea la presidenta de esta institución, se trata de Eulalia Tavares. Bienvenida, Eulalia, a la ventana. Muy buenos días, compañera Enza y Randall. Pues aquí, en esta semana aniversaria, en este mes aniversario, del primer año de nuestra querida Misión Nevado, ¿no? Un saludo para todos los que escuchas, un abrazo para todas y todos. Eulalia, háblanos de un año de fundada la Misión Nevado, ¿qué resultados concretos podemos arrojar de este primer año de funcionamiento? Bueno, yo creo que en principio por partes, ¿no? Uh-huh. Creo que es importante resaltar el nombre que lleva nuestra misión, uh-huh. ¿no? La misión Nevado lleva el nombre en honor al perro patriota uh-huh. que luchó numerosas batallas con nuestro libertador Simón Bolívar y muere el 24 de junio en la batalla de Carabobo defendiendo la patria, ¿no? Eso es un elemento fundamental que define la figura de los animales como parte de la vida, como parte de las luchas, como parte de las familias del pueblo, ¿no? Y además de eso, pues, nuestro presidente Nicolás Maduro, junto al vicepresidente Jorge Arreaza, lanzan formalmente la misión Nevado el 12 de enero del año 2014. Eso implicó un trabajo bien importante, un impulso que dio frutos al lanzamiento de la misión por parte de los colectivos animalistas, como bien tú lo hablabas, los colectivos Nevado. Y además de eso, implicó unas jornadas de inscripción que dio como resultado 23.000 voluntarios y voluntarias a escala nacional que pues expresaron su voluntad de prestar su mano a apoyar y a respetar la vida de los animales, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, bueno, la misión Nevado inició todo un proceso de incorporación en los estados, de consolidación. Hasta la fecha hemos desarrollado 1.032 jornadas junto a los colectivos, así también como misión, como un mismo pueblo, ¿no? Y un solo gobierno. Y además de eso, pues, se ha iniciado el plan de esterilización nacional. Hay elementos fundamentales, dos elementos fundamentales para garantizar a futuro la disminución de animales en situación de calle, y es justamente la esterilización, el plan de esterilización y el estímulo y un plan de adopción que garantice a los animales en situación de calle un hogar, ¿no? Bueno, la misión Nevado ha estado trabajando, hemos a partir no solamente del primer centro veterinario integral que tenemos acá en Caracas, desde el Nuevo Circo, hemos logrado allí y en todos los estados en las jornadas itinerantes prestar 120.000 servicios dirigidos a animales en situación de calle, y no solamente a los animales en situación de calle, sino a los animales de los hogares de nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Conversamos con Eulalia Tavares, ella es presidenta de la Fundación Misión Nevado, ya nos relataba de dónde viene además el nombre de la misión, fue impulsada por movimientos animalistas en Venezuela desde hace bastante tiempo, acogida en su momento por el comandante Hugo Chávez y bueno, hecha una realidad ya con el presidente Nicolás Maduro, ya hoy arriba a su primer año de funcionamiento. Tenemos entendido que desde la Fundación también se está practicando una importante labor de generar conciencia, sobre todo en los más pequeños y desde ese nivel, para evitar lo que nosotros ya vemos cotidianamente y lamentablemente como es el maltrato animal. Se sigue viendo con mucha indignación el maltrato a animales en situación de calle o también animales que son nuestras mascotas y la gente en sus casas las maltrata, las somete a tratos discriminatorios y hasta tortura. No, lo que es la explotación sexual de las perras. Adquieren perras y las cruzan y las ponen a parir hasta que las pobres perras fallecen ya agotadas de tantos partos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta labor que ustedes han iniciado, sobre todo con los más pequeños, para ir sembrando esta semilla de la conciencia de lo que es tratar de una manera digna a nuestros compañeros de hábitat? Bueno, fíjate, es importante contextualizar que la misión Nevado está enmarcada en el movimiento por la paz y por la vida, porque cuando hablamos del respeto a la vida y de la violencia interpersonal, muchas de las denuncias que nosotros recibimos referidas al maltrato animal tienen una vinculación también en la violencia interpersonal. Y no solamente eso, sino que según estudios realizados, la persona que es violenta o aquellas personas que desarrollan algún tipo de actitud violenta o delincuencial comienzan maltratando a los animales, uh-huh. matando a los animales. Eso genera un proceso de insensibilización que después deviene también en un proceso de violencia que puede llegar a ser incluso en términos colectivos, ¿no? Por eso es importante, lo primero que todo, de hecho tenemos un programa que lo iniciamos con el gobierno de Distrito Capital, pero además hemos estado incorporándolo en los distintos estados. Hemos involucrado hasta ahorita a 1.200 niños y niñas en escuelas en el Distrito Capital y a escala nacional. Ya ahorita comenzamos de lleno, porque apenas lo iniciamos, digamos, su implementación en diciembre del año pasado, el plan Nevado en la escuela, ¿no? Porque el caldo de cultivo de amor, de solidaridad y sin sensibilidad lo tienen los niños y niñas. Y son, bueno, el futuro de la patria. Si inculcamos a nuestros niños el respeto a la vida, el respeto a los animales y al ambiente en general, pues vamos a estar garantizando a futuro una sociedad de paz y de vida. Eso implica también todo un proceso en tres etapas del plan Nevado en la escuela. En primero, la charla inicial en la cual introducimos a nuestros niños y niñas en materia de derechos de los animales, vinculado también al derecho de los niños a la vida, ¿no? Posteriormente, los niños desarrollan un censo en su escuela, porque es importante allí, y que lo comentaban ustedes al inicio, posicionar la figura del perro y el gato comunitario, sí, ¿no? Porque resulta que, bueno, el refugio es un espacio temporal para mejorar las condiciones de vida de los animales. Pero la idea es que efectivamente, si hay un clima de paz y respeto a la vida de los animales y están esterilizados, pueden vivir en libertad en los espacios comunales, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos espacios comunales también los podemos identificar en las escuelas. Muchas veces tenemos a los gaticos, que son los que están cerca del comedor, y los perritos que hacen vida en las escuelas. Entonces, hemos solicitado a los niños que ya iniciaron en el plan desarrollar un censo en su escuela, y no solamente en su escuela, sino en el área de influencia de cada una de las unidades educativas, para hacer planes de desparasitación, planes de vacunación, y la tercera etapa iniciamos con el plan de esterilización de todos los animales, no solamente en situación de calle, sino también en los hogares de las familias de nuestros niños y niñas. Estamos conversando con Eulalia Tavares, ella es presidenta de la Fundación Misión Nevado, y es bien importante eso que estás diciendo, porque de verdad que es bien común ver que muchas escuelas te tienen perritos adoptados, como también ocurre, por ejemplo, la universidad donde yo estudié, la Universidad Central de Venezuela, también hay una población de perros que son adoptados por las diferentes escuelas y facultades. Y una tienen nombre además. Exacto, y tienen nombre, ¿no? Y lo importante es la figura del animal comunitario, porque hay adultos, pues estamos hablando de la sensibilización del niño hacia los animales, pero también hay adultos que sienten una verdadera aversión hacia los perros y los gatos, que llegan al extremo de envenenarlos, llegan al extremo de secuestrarlos y llevárselos de la cuadra, alegando cosas como que están enfermos, rompen las bolsas de basura, traen pulgas y garrapatas, no me gusta porque me puede morder, y no entienden que con la figura del animal comunitario, si entre todos lo alimentan, el perro no va a romper las bolsas de basura. Si gracias a la Misión Nevado, si se les vacuna, el perro no va a estar enfermo. Y si a los que les gustan los animales lo cuidan, entonces tienen, además de tener un compañero, tienen incluso un animalito que les está cuidando la zona. Pues los perros son buenos, un guardián de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para sensibilizar también a aquellas personas adultas que a la hora de la chiquita son los primeros, o sea, son los que interfieren, o son una piedra de tranca a la hora, en varias comunidades, al momento de tener un perrito o un gatito comunitario? Bueno, justamente hay una cuestión que es justamente nosotros, en las discusiones que tenemos con la gente, ¿no? Y muchos compañeros y compañeras que de repente saben que uno está en la Misión Nevado y dicen, bueno, vamos a tres, hay un perro por allá, vamos para que lo recoja. No. Sí, es lo que dicen, vamos a recoger el perrito. Ajá. Entonces, la idea es generar una corresponsabilidad con los animales. En principio, de hecho, vamos a desarrollar una actividad muy hermosa este sábado en distintos lugares del municipio de Libertador, que es la callapa alimentaria. Ya hay gente adulta, proteccionista, que tienen una lucha histórica, que nosotros venimos a acompañar y que no queremos inventar el agua tibia, ¿no? En esa lucha histórica estamos justamente apoyando gente que ya tiene refugios de forma espontánea, que ya ha desarrollado un proceso de alimentación continua, animales comunitarios. Y justamente la idea es que si tú tienes un animal en la comunidad, como incluso ocurre en otros países, no solamente en Venezuela, primero, si el animal está bien alimentado, no va a romper las bolsas, como tú dices. Exactamente. Además, si el animal está esterilizado, no va a haber problemas de agresividad ni nada por el estilo, porque generalmente bajan los niveles hormonales, y al estar esterilizado, pues el animal baja un posible nivel de agresividad que realmente es muy mínimo. Exacto, es ¿no? Mito con respecto a los animales. Y además de evitar el problema de la sobrepoblación de perros y gatos, porque no se reproducen. Exactamente, incluso es importante destacar, este 20 de febrero es el Día del Gato, ¿no? Es importante destacar que el respeto a la vida muchas veces hay un mito en nuestra sociedad de que el gato tiene 7 vidas. Entonces, como el gato tiene 7 vidas, vamos a maltratarlo. Están en defensión con respecto al perro. La gente tiende a tener mayor libertad al maltratar al gato porque asume que tiene 7 vidas. Y aunque saben en su conciencia que eso es mentira, en el imaginario colectivo, como tiene 7 vidas, vamos a pegarle piedras, vamos a matarlo, vamos a tal, ¿no? Entonces, es necesario identificar y garantizar un proceso de sensibilización que no va a ser inmediato, ni random, que implica toda una campaña de formación con nuestros niños para garantizar que se vaya levantando ese ejército, digamos, de niños y niñas que vayan conscientes del respeto a la vida, pero también una campaña comunicacional que va a estar pues vinculada directamente a la Misión Nevado para sensibilizar a nuestros adultos y adultas en el marco de respetar la vida de los animales en situación de calle. Si hay un respeto a los animales en situación de calle, que además están esterilizados, a futuro ellos van a cumplir su ciclo de vida natural en la calle, pero protegido por nuestro pueblo, y bueno, irá disminuyendo paulatinamente la proliferación o la densidad demográfica en el marco de los animales en situación de calle, ¿no? Eulalia, ustedes en la Misión Nevado trabajan mucho con instituciones u organizaciones que desde hace rato vienen haciendo vida en cuanto a la defensa de los derechos de los animales se refiere, pero también están buscando voluntariado, trabajan con voluntariado, gente que participa en las jornadas que ustedes llevan a cabo, con aliados que también amplían su capacidad de acción. ¿Cómo contactarse con la Misión Nevado, quienes estén interesados en participar, en sumarse a este esfuerzo? Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho alianzas, además reconociendo la lucha histórica de organizaciones proteccionistas como APROA, como Red de Apoyo Coanino, como Controlando la Fauna, como Animal Naturalis. Son compañeros y compañeras que desinteresadamente han prestado su mano amiga para la protección animal. También estamos registrando constantemente, de hecho comenzamos una actualización de ese registro y una activación en el marco de ese ejército que se inscribió el año pasado, 2014, en como voluntario a Misión Nevado. En todos los puntos de las jornadas Nevado, pues pueden acercarse las personas, inscribirse, y además los invitamos a revisar nuestro Twitter fd@misionnevado. También invitamos a todos ustedes a que, bueno, a los compañeros de escuchas que están acá y compañeras, a que se incorporen en el Twitter, que vean nuestro Twitter, ahí publicamos todas las actividades pendientes, la programación de jornadas donde pueden acercarse, no solamente en Caracas, porque estamos a escala nacional, acercarse y bueno, registrarse para participar en talleres, en cursos, así como también prestar apoyo en las jornadas de base. Conversamos con Eulalia Tavares, presidenta de la Fundación Misión Nevado. Recuerdo que hace unos meses, o sea, en este año de funcionamiento de la Fundación Misión Nevado, pudimos leer las desafortunadas declaraciones de un clérigo, un representante de la Iglesia Católica en el interior del país, creo que fue en el estado Lara, criticando a la Misión Nevado, diciendo que los animales no tienen derecho, ¿no? Hay sectores de la oposición que dicen que cómo es posible que no se consiga harina pan, pero el Estado gastando recursos en perros y gatos callejeros. Para esas personas, ¿qué se les puede decir? En realidad, el Estado está destinando tanto dinero para la Gran Misión de Nevado como la Fundación Misión Nevado. ¿Cuál es el método de financiamiento y de sustentación de esta misión? Bueno, fíjate, no podemos esperar menos de compatriotas que lamentablemente en su momento, cuando el nacimiento de la misión Barrio Adentro, de la misión Negra Hipólita y todas las tantas misiones que nuestro comandante Chávez impulsó, también lo criticaron de la misma manera. Creo que efectivamente siempre va a haber una visión y es la que vamos a trabajar nosotros como desde nuestra trinchera, como Misión Nevado, de desestimar y descalificar los impulsos de nuestro gobierno revolucionario. Ahora, eso no es todo el mundo. Insisto, hay compañeros y compañeras de distintas organizaciones proteccionistas que aún sin tener una vinculación ideológica con la revolución reconocen el trabajo que estamos desarrollando y se incorporan de manera activa con nosotros, lo cual tenemos los brazos abiertos a todos esos compañeros y compañeras. Ahora, efectivamente, la Misión Nevado tiene un doble vertiente, el vertiente institucional que cuenta con recursos del Estado para su desarrollo y ejecución, para además garantizar una coherencia y constancia en la prestación de servicios de salud para los animales, pero también tenemos a los colectivos nevados. Uh-huh. Los colectivos nevados son parte de su movimiento. Pues son movimientos es el voluntariado. Sí, incluso los colectivos nevados tienen una connotación de organizaciones de base del poder popular que también marcan una autosustentabilidad. De hecho, en los distintos estados del país vas a identificar las jornadas que desarrollamos como Misión Nevado, que son totalmente gratuitas, y las jornadas que en otros espacios donde no tenemos el alcance están los colectivos de Nevado desarrollando. Ellos hacen el cobro de un costo totalmente... No me gusta hablar de colaboración porque efectivamente es algo que está definido, de un costo muy solidario. Sí, bueno, raya lo irrisorio realmente. Irrisorio, o sea, en relación, o sea, estamos hablando de 150 bolívares por vacuna, que ellos como colectivo nevado cobran ese costo. Incluso nosotros los apoyamos con todo lo que sea necesario. Hay algunos colectivos, bueno, que estamos haciéndole un llamado, porque efectivamente creo que la organización popular a veces nos desborda, como decía el comandante, tenemos que ir corriendo tras ellos porque creo que el poder popular siempre, y es lo que queremos como revolución, ¿no? Estos colectivos, justamente el recurso solidario que reciben por la prestación del servicio lo utilizan en alimentos, para refugio, en la esterilización de animales en situación de calle. O sea, es un proceso que no podíamos hablar de la Misión Nevado solamente como una institución, sino como un movimiento social. Muy bien. Muy bien, Eulalia, gracias por la atención. Felicitaciones a ti, al equipo, felicitaciones a ustedes que mantienen vivo este espíritu del comandante Chávez de regar amor por todas partes y en especial a estos compañeros de hábitat, porque es lo que son. Cuando vemos un perrito, un gatico callejero, están acompañándonos en nuestro hábitat cotidiano y también en nuestros hogares, por supuesto. Gracias por mantener este espíritu en alto, el espíritu de la solidaridad, del amor, que no tiene límites, como dice el eslogan que ustedes también manejan, ¿no? La capacidad de amar es infinita. Gracias, Eulalia, y felicitaciones al equipo en este mes aniversario, porque están de mes aniversario también. Sí, señor. Un gran abrazo para todas y todos. Bueno, son las 11:27 minutos, ya es tiempo de hacer la pausa y nos vamos con señor Coconut. Y esta versión tan sabrosa que hacen del tema Smooth Operator, que la popularizó en su momento Sade. Ya venimos. Classic.

No. Cariñito para la oreja, pero de aquí a allá Rusia, donde se encuentra el presidente. Sí, bueno, estábamos escuchando a Mecano. A Mecano con este tema, me cuesta tanto olvidarte, que no solamente cuenta con la hermosa voz de Ana Tarroja, sino que los arreglos musicales son una belleza. Magnífico, o sea, lo que piano, es el piano, o sea, lo que es el piano, el contrabajo, o sea, de la verdad. La letra, de verdad que es. Así. Es uno de los mejores temas, uno de los temas más hermosos de Mecano. Mecano tiene temas muy lindos, como por ejemplo el que Eugenio Salvador Dalí, El Hijo de la Luna, tiene temas llenos de poesía. Pero este tema, de verdad, lo que son los arreglos musicales son magistrales. La guinda así del pastel de el Mecano. El cariñito del oído de la mañana de hoy para todas y todos ustedes. Y leemos Twitter, ¿no? Leemos tweets que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta. No, Juan Girola, pues, cuelga un meme con Enrique Capriles y dice: la última vez que Capriles llamó a las calles murieron 11 venezolanos. Lo veremos frente a la justicia. Y coloca la foto de las personas caídas por culpa de Enrique Capriles Radonsky. José Luis Ponce, José Bastardo, Rosiris Reyes, Johan José Faría, Luis Eduardo García, Keller Enrique Guevara, Henry Rangel, Johnny Alberto Pacheco y bueno. Entre ellos dos menores de edad, ¿no? Entre ellos dos niños, ¿no? Dice Juan Girola: oposición tiene muchos crímenes encima y sus autores sin castigos. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia, Judicatura? ¿Por qué? Tribunal Supremo de Justicia, Judicatura de Defensoría. Trotsky Colmenares nos cuelga unas fotos de unas portadas, que de las portadas de los medios de comunicación antes del golpe de Estado contra Salvador Allende, allá en Chile. Renuncie, hágalo por Chile. Ay, eso te suena conocido. Otro titular: ¿para qué racionan si no hay nada que comer? Otro titular: si quieren comer tendrán que votar por la Unidad Popular. Cambié eso entonces, de Unidad Popular por Mesa de la Unidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No, nos dice Trotsky: no seguir dialogando con empresarios saboteadores, ni un dólar más. ¿Les parece conocido esto? Fue en Chile. Sí. Por eso mismo, o sea, ni un dólar más. Y está bueno de subsidios, y está bueno de dólares preferenciales a los empresarios. Para que sigan haciendo está lo que bueno hacen ya. Herrera está y compañía. Está bueno. No. O sea, precios justos. Precios justos. Unificación, cambiar y precios y precios justos, y señores, y los subsidios, de verdad, para que sigan robando. No, ahora con la caída del precio del barril del petróleo nos vamos a seguir endeudando para que estos sinvergüenzas nos sigan robando. Mira, no, el ladrón no se compone así por así. No escarmienta. Decía en aquella película, esa frase para la historia, aquella película Ciudad de Dios, una película brasileña, decían que el delincuente, el bandido no se retira, descansa. Solo descansa. Y estos señores nos han tenido entre descansito y descansito con todo su bandidaje por todas partes. Uh-huh. Tenemos llamadas telefónicas. Vamos a recibirlas. Buen día. Hola. Hola, Rando. A ti no te pude felicitar. Feliz año. Hola, Ingrid. Vaya. Feliz día, vale. Feliz día, cariño. Feliz día del maestro, además, bueno, para ti. Gracias, sí, yo soy docente. Sí. Sí. Pero ustedes también forman parte de la docencia, porque son orientadores. Toda persona que orienta, que es también educador. Ustedes también son educadores. Mira, con respecto al programa ayer, bueno, me fascinó la invitación que le hicieron al psicólogo. Eso es muy importante, ese tipo de programas así, donde informa a personas que pueden orientar muy bien. Hay una parte que él dijo, una parte que le escuché esa cuando hablaba de los pañales y volvemos a las telas y el jabón. Ok, está bien. Pero hay una cosa. La parte de la medicina no es esa. Por ejemplo, allá donde van a los Ruices, no hay los medicamentos. Pero ya sabemos por todo lo que esta gente está haciendo. Yo pienso y siento que también esto lo tienen escondido. Entonces están volviendo al mito de traicionar una pastilla. Yo tengo un cuñado que él sufre, tiene cáncer. Cuando fue a la arboleda donde el médico que le ve, le dijo, vamos a volver a lo de antes. O sea, le mandó unas pastillas, ¿no? Ya no el tratamiento como tal, porque no lo hay. Es un saboteo por todos lados. O sea, yo estoy de acuerdo, mira, todas estas cosas que han encontrado, páselo en cadena nacional. Porque mira, la mayoría de la gente no se entera. ¿Por qué? Porque tienen DirecTV, hasta los que le dieron vivienda ahora, tienen futuros de DirecTV y se ponen a ver películas, más no se enteran de lo que está pasando. Pero sí se ponen a hablar de estupideces en la cola, como decía el taller. No hay harina, pero tenemos patria. O sea, mi esposo va a comprar papel higiénico, había una cola, ahí estaban las señoras hablando. Pero tienen poder adquisitivo. porque si esas colas están tan largas todos los días, indica que las personas tienen dinero. Por eso tienen plata. Lo pueden comparar con la Cuarta República, que no había nada, ni dinero, ni había nada. Solo Ramón Alún se le ocurre decir que se vivía bien. Bueno, porque él vivía bien porque tenía chance de robar. Ahora parece que los plátanos vienen de Estados Unidos. Es un vendedor aquí frente a la central, que por cierto, yo no estoy seguro si él es venezolano o de donde sea, porque para eso hay ordenanza, para no vender en la calle. Y él está yendo frente a la central, vendiendo esa los plátanos 4 por 100 bolívares. ¿Qué es eso? Entonces tú sabes lo que le dijo el acompañante de allí, que estaba con él, a un señor cuando le dijo, el señor le dijo, 4 plátanos por 100 bolívares, ¿pero qué es esto? Bueno, eso es culpa de Maduro. Tú no digas que es culpa de Maduro, porque Maduro te está permitiendo vender aquí ilícitamente porque tú eres un revendedor. Eso lo compras tú en coche y aquí vienes a revenderlo, pues no te compro nada porque a mí no me vas a estafar. Y yo en estos días, en un negocio que entré, no sabía que el muchacho era colombiano porque no tiene acento colombiano. Eso fue antes del fin de año. Y él me dice que bueno, este año va a ser peor, todo va a venir costoso, señora. Ay, qué bueno, ¿no le dijiste que se regresara para Colombia ya que la cosa estaba tan mal aquí? No, es que lo mejor de cuento es que yo no sabía que el muchacho era colombiano. Y le dije, mira, déjame decirte una cosa. Ahorita tú me vienes con el cuento que aquí no se produce. Sí, pero gobierno no produce, pero trae para nosotros los venezolanos. Lo que pasa es que se lo llevan para Colombia. Y me dice, pero eso es culpa de los dos sinvergüenzas, los que están contra el gobierno de aquí y los sinvergüenzas de allá, le dije yo. Pero déjame decirte que yo soy venezolana, muy venezolana, y yo quiero mucho mi país. Pero desgraciadamente tenemos unos vecinos que no nos ayudan ahí, y como no podemos mudar el país, tenemos que morir con esto, porque nos quieren trasladar su paramilitarismo, todo su vagabundería acá. Eso es lo que está pasando. Pero yo no sabía que todo esto fue que la amiga mía, que es colombiana, pero que está con venezolano, me dijo, él es colombiano, él dijo, donde el familiar de él, que si le daban yo no sé cuánto, él mataba a Maduro. Fíjate tú, pero una borrachera esa que... Pero no tiene el acento colombiano. Yo veo, pero el dueño del negocio es portugués. Y yo veo que él sí se quedó calladito cuando yo le dije, mira, yo soy venezolana y me siento muy venezolana y quiero mucho mi país, le dije yo. Pero lo que trae el gobierno es para nosotros, no para regalárselo para Colombia. No es que Colombia está muy bien, pero es que tiene mucho dinero. Entonces, porque necesitan lo nuestro, no, lo traen para nosotros. Esas son las colas que tú ves allí. Ahora bien, yo estoy de acuerdo en esa, que transmitan eso en cadena. Porque un señor de otro negocio, que de perfumería, me dijo a mí que eso era mentira, que eso era del gobierno. No, sí, pero es que lo pasan en cadena y dicen, eso es montaje del gobierno, todo eso lo tenía acaparado el gobierno. No, y lo peor de todo es que ellos son los que se creen con el derecho de llamarnos a nosotros bobos. Sí. Nos llaman bobos y mira las idioteces que se creen, como la de los bombillos por los cuales Fidel Castro no espiaba. O sea, de verdad, por el amor de Dios. Hay gente que tiene en la cabeza, bueno... No puedo decirlo, el horario no me permite. No, dos cucarachas jugando palitos chinos, porque el dominó es muy profundo. Tenemos otra llamada, buen día. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. Aló, buenos días. Buenos días. Charlando. Feliz año para todos. Feliz año. Mira, Enza, yo creo que la revolución y el gobierno, bueno, cometen sus errores, ¿verdad? Uh-huh. Yo pienso, por lo menos, fíjate tú, todos se fueron de vacaciones, la mayoría de ustedes en la comunicación se fueron de vacaciones. Quedó Richard, menos mal, en Radio Nacional de Venezuela, y este muchacho Marcano en el Canal 8. Pero estando así en una guerra tan fuerte, y entonces han debido hacerlo por turno, se van unos una semana, el otro en otra semana, y así, porque, óchale, uno necesitaba como información, pues, más combativo, pues, el lado de la revolución hacia esta crisis, ¿no? Y la mayoría, bueno, se fueron de vacaciones porque estábamos en diciembre. Yo lo veo eso como un grave error, ¿no? Y otra cosa, mira, el gobierno, claro, todos lo sabemos, han tenido problemas, y el Estado todo, porque el Estado también tiene Contraloría y tiene todo, de todo. No hace uno de los problemas del chavismo, de este gobierno bolivariano, siempre ha sido, y eso no es ningún secreto, el seguimiento a sus a sus proyectos, a todo lo que se hace, ¿verdad? El seguimiento. Entonces, fíjate, yo digo, ok, está bien todo, la gira del presidente y todo eso, pero que lo que nos está prestando China, oye, pero ve a ver en qué manos las ponen, no las van a poner en voluntad popular y primero justicia como pasó es con que, el fondo sí. Es que eso es lo que nos preocupa a todos. 5,000 millones de dólares o 22,000, 20,000, yo no sé, millones de dólares que se perdieron ahí. Bueno, se dijo que... Como pasó que con los laboratorios, los depósitos aquellos de tejería donde habían inyectadoras y insumos médicos. Y que todo lo han hecho una y otra vez. Ocho. Es que ni un centavo más para ellos. Ocho personas presas y todo, pero como dice el señor y se está hablando de eso, ya ellos están imputados y eso deberían presentárselo la cara al pueblo para que, oye, mira, están presos por haber malversado todos esos fondos. Entonces, yo digo, oye, pena ajena, y espero y aspiro de que el gobierno, mira, con esos reales, Nicolás, oye, le mandara hacer auditoría cada 5 días, mijo, porque, ¿cómo no? Bueno, aparte de los que se disfrazan de rojo también, que también son ladrones. Sí. Algunos, ¿no?, que se meten en eso. Entonces, mira, cuida bien esos reales, cómo es la distribución y toda la eficacia con que tiene que retribuirse todo ese dinero. Porque si no, vamos a seguir en lo mismo. En lo mismo, fíjate tú, eso de Clorox, pasan la propaganda, que recuperaron y todo. Pero yo no he visto más nunca Cloro Nevex, ni Mistolín en ninguno, ni en Cesio Gama, que es la crema de los, ¿cómo es?, los supermercados, pues, por decir algo, ni en Unicasa, ni en ninguno, ni en los nuestros tampoco, ni en Pedeval, yo no he visto más nunca una cosa de eso, y tanto que comisan, ¿y dónde están esos productos?, ¿a dónde van?, porque en Pedeval no es distribuido, en Bicentenario tampoco son distribuidos esas cosas de limpieza, que si el ACE, que si el otro, que el otro, que los pañales, todo eso, ¿a dónde va eso? Si se lo siguen entregando a Macro, a esto, al otro, sigue el bachaqueo, porque esa gente tiene su negocio ahí, esos gerentes, esos trabajadores dentro de esas instituciones, y entonces le dan a los bachaqueros los paquetes y todo. Si no le ponen mano dura a eso, mira, esto no se va a acabar. Los anaqueles nunca van a estar llenos. Y los buhoneros, si no le quitan todo eso, ¿quién va a estar haciendo cola para que le quiten la mercancía? Nadie, ¿verdad? No. Al empezar a hacer eso, mira, se acaba toda esa broma. Y esa gente que, ay, que es mi trabajo, que yo no sé qué, que eso no es ningún trabajo, porque no produce ningún bien a la nación, bueno, mira, ¿tú quieres ir a sembrar? Bueno, vamos a sembrar mentiras, eso no se va, porque ya la gente se acostumbró, nadie va a estar cumpliendo horario o fecha en el calendario, porque ya se acostumbraron a estar ahí sentados en una esquina y todo el día, ¿entiendes? Mm. Entonces, mira, todo eso hay que verlo bien. Tengo un amigo que es bodeguero y me dice, mira, yo tengo en Macro comprando toda la vida, tiene años de años. Entonces a él le dan unas cositas y él ve el bachaquerismo, un gentío llevando paquetes grandísimos de todos los productos. Hay que calar la fiscalización también a estos expendios de bienes y servicios, porque estos señores, muchos de los empleados, están en conchupancia con los contrabandistas, con los buhoneros, para revender esta mercancía. Pero es que eso no pasa nada más en Macro. No, en todos lados. No le están parando al gobierno con el decreto que sacó Maduro y todas esas leyes contra... O están en franca rebeldía contra, porque no quieren ejercer la autoridad para quitarle, decomisarle a los buhoneros eso, ni con el pétalo de una rosa, y la mayoría de esa gente a veces ni va a votar tampoco. Así sí, es. Señor. Oye, amiga, gracias por la participación. Pero fíjate, pero chao, eso no, chao, un beso. Eso no pasa nada más en Macro, señores. Eso, eso se ha descubierto hasta las cadenas de distribución pública. ¿Sí? Se lo puedo decir más, es que eso pasa en Macro y no pasa en el Bicentenario. Es que pasa en el Bicentenario. ¿Y por qué crees que estaban presos el tipo de allá de del Bolívar, Estado Bolívar? ¿No? Y han metido preso a más de uno. ¿No? Entonces es que, lamentablemente, la red, mira, esta red de contrabando, esta red de bachaqueo, ya estamos hablando de delincuencia organizada, y deben de tener, tienen toda la pinta de tener los 20,000 contactos, no solamente con la oposición terrorista venezolana, este factor de extrema derecha, no la vamos a meter toda, y también con, ¿quién está con Voluntad Popular? ¿Y quién estaba con Jabu? Que ya nadie se acuerda de Lorenzale, por cierto. Sí. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez es un narco, es un narcotraficante, el número 82 de la lista del FBI. Ahí estamos hablando que están metidos los narcos, está metido el paramilitarismo colombo-venezolano, está, es terrible. O sea, me imagino que también para muchos policías, para muchos guardias, la consigna es, mira, vale, te soborno, te llevas unos realitos y te haces el loco, y si te mantienes firme, te quiebro, te mato. Estamos hablando de delincuencia organizada, señores. Entonces, la situación es sumamente complicada, o sea, no es algo tan sencillo. Dices que, bueno, que se hace con, que se hace con lo que decomisan, ya va. Hace dos días que encontraron este decomiso grande. Son grandes cantidades, estarán estudiando ya una red de distribución para hacerlo llegar a la población, que usualmente lo hacen. En este tipo de casos, usualmente los productos se entregan en mercados a cielo abierto. Usualmente los entregan así. Hoy, por cierto, hay mercado a cielo abierto en diferentes jornadas en todo el territorio nacional. Mira, en varias partes, ¿no? Amazonas, Trujillo, Distrito Capital. No nos ha llegado la información completa de dónde van a estar. Bueno, de hecho ya deben haber arrancado en muchos de estas actividades de mercales a cielo abierto. Y bueno, es allí donde se distribuyen la mayoría de estos recursos que han sido incautados a esta gente que está delinquiendo. Hay que seguir. Mira, ya lo tenemos que volver a decir, ¿no? Aquella frase de que para que los malos ganen, solo hace falta que los buenos no hagamos nada. No es bueno contrabandear, no es bueno revender, remarcar precios, practicar la buhonería. No es bueno. Y esto hay que metérnoslo en la cabeza, internalizarlo. No es bueno acaparar productos, maltratar psicológica y económicamente a la familia venezolana con la escondedera de rubros por distintas partes y sobre todo de productos sensibles para la familia venezolana. Nada de esto es bueno. Por lo tanto, quien haga estas prácticas está del lado de los que hacen mal a nuestra sociedad. ¿Qué hay que hacer? Mucho trabajo. Pero ayer hablábamos con Garcés de este tema, ¿no? Y si algo me quedó de esta conversación de ayer con José Garcés es que esto no puede durar todo el tiempo. Esto no va a durar para siempre. Ah, si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados y no hacemos nada contra estos delincuentes, contra estos malandros, va a durar un tiempo más. Puede que se prolongue. Pero actuando, trabajando, siendo responsables y tomando mucha conciencia, esto lo eliminaremos en poco tiempo. Tenemos el deber y vamos a hacerlo. Es nuestra tarea. Con este comentario nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Gracias a ustedes por su participación, por su sintonía, pero sobre todo, por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Es así que se le agradecemos. Gracias también a Luyer Loyo, que arrancó frente a los controles esta ventana. Iván McGregor, que ahora se suma frente a la consola. Y hasta mañana les decimos, frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. Y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con nuestro Orlando Guatusi. Gracias, vida. Gracias, vida, por esta oportunidad que me pusiste en la cara. Hoy la voy a aprovechar. Seguiré haciendo lo que debo, cantaré mi cantaré sincero, y lo sabrá el público en general. Por eso de nuevo la gracia a la vida le quiero brindar. Gracias, vida. Gracias, vida, por esta oportunidad que me pusiste en la cara. Hoy la voy a aprovechar. Seguiré haciendo lo que debo. Cantaré, mi cantaré sincero, y lo sabrá el público en general. Por eso de nuevo la gracia a la vida le quiero brindar. Gracias, vida. Thank you.